Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11 64 99 9990. Le Jardinier. Caminantes de la fe cristiana. En un mundo cambiante. Punto de unión. Con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, conducen la caminata David Kohler y Julio Lloret. Con la participación de Silvina Pérez, Vivi Bernat, Laura Espiñeira y Brenda Kohler. Acompañan Pablo Bedrosian y Fabián Pons. Caminante. Por la 102.9 Radio Vox. Muy buenos días. Cumplimos 100 ediciones, casi 2 años haciendo Caminante cada sábado. Más de la mitad de este tiempo a la tarde y ya desde hace unos meses, desde agosto de este año, desde las 9 de la mañana, como hoy que arrancamos, saludando a todos aquellos que nos acompañan y nos han acompañado a lo largo de estas 100 ediciones. Gente amiga de Caminante como Julio Lloret, Brenda Kohler, Silvina Pérez, Karen Kohler, Laura Espiñeira, Damián Espadea, Claudia, la directora y propietaria de la radio FM Vox, donde hacemos nuestro programa, Vivi Bernat del Café Rojo, Patricia Mendi y Pablo Bedrosian. Todos ellos nos han acompañado a lo largo de este tiempo, estos casi 2 años, haciendo posible esta caminata semanal, como decimos siempre, una caminata por las calles de la ciudad y también por las calles del alma. Es una caminata que es realidad, que se concreta cada sábado, también por ustedes, nuestros oyentes fieles, y también por los nuevos que se van sumando, que nos siguen y participan y responden con mensajes y audios nuestras consignas, y que son, en definitiva, la razón de ser de esta caminata. Y también un programa que se nutre de los entrevistados, personas, hombres, mujeres, amigos, algunos que de muchos años, otros que se forjan en este diálogo que tenemos cada sábado, que nos han enriquecido, que nos han ampliado la visión de los temas, nos inspiran, nos desafían, muchas veces nos dejan pensando, revelan nuevas facetas de sus trabajos, de sus oficios, de sus viajes. Mucho tiene que ver con los viajes, y que nos han compartido sus propias caminatas, y muchas veces estas caminatas tienen que ver con los desafíos de la vida. No puedo olvidarme de mencionar, y quiero hacerlo específicamente a nuestros anunciantes, son amigos que han compartido, que comprenden la visión, la idea de esta caminata, de este ir descubriéndonos y descubriendo este planeta, este mundo, y que aportan económicamente para que se pueda hacer caminante cada sábado. Quisiera hacer una mención especial para un amigo que nunca habla al aire, pero está haciendo que Caminante sea una realidad. Es como si uno se preparara una ensalada, una riquísima ensalada, pero no le pusiera aderezos, no le pusiera aceite, vinagre o mayonesa para aquellos que les gusta, y se comiera en seco. Sería muy difícil de comer. Esa es, comparativamente hablando, como una metáfora. La tarea del operador, en este caso Damián Espadea, el hombre que estructura, arma y hace que todo tenga sentido y salga armoniosamente, que tenga gusto, que tenga color, que sea una pieza de arte más que simplemente voces, sonidos y música que sale al aire. Así que, Damián, muchísimas gracias por acompañarnos, por hacerlo bien y por ponerle onda, que es lo que también nos ayuda cuando estamos trabajando en esto, que es un verdadero placer. Para nada es una carga, no es un trabajo, lo hacemos con muchísima alegría. Quería compartirles dos historias breves en esta mañana de dos colectiveros, dos hombres que vi, que me tocó verlos esta semana y semanas anteriores, y ante un mismo oficio, una misma circunstancia, dos reacciones. Uno ocurrió con un colectivo que yo estaba, en el que estaba viajando, bus, para los que viven fuera de la Argentina, ¿no es cierto? Y que me trasladaba en el límite entre lo que es Quilmes y Almirante Brown, y Quilmes y Florencio Varela. Iba por el límite del partido, este partido del sur de Gran Buenos Aires, y que a mitad del recorrido, o habiéndolo recién iniciado en realidad, tuvo un problema con la puerta de atrás de su vehículo, del colectivo. No abría. Entonces, ¿qué hizo? La cerró y empezó a circular, pero no levantó más pasajeros. Cuando llegaba a una parada donde había gente que bajaba, de los que ya estaban arriba, paraba, bajaba la gente por adelante y cuando alguien quería subir, dice, no, fuera de servicio, fuera de servicio. Entonces, ¿qué pasaba? Cada vez iba más rápido porque quedaba menos gente, no había mucha gente en realidad. Yo iba arriba del colectivo con cierta felicidad, pero después me di cuenta, qué feo, ¿no? Una chica le dijo, déjame subir, tengo que ir a trabajar, eran las 3 de la tarde, ¿no? Hay horarios, los trabajos hay horarios en cualquier hora del día, no todo el mundo empieza a las 7 de la mañana. Tendría que entrar a su trabajo y no la llevó, dice, no, estoy fuera de servicio. Digo, qué feo, ¿no? Porque no era nada complicado. Todo el mundo subía y bajaba por adelante, como habrá sido en algún momento en la historia de los colectivos, iba a ser más lento, más trabajoso, pero llevaba a la gente. Además tiene un taller a mitad de camino, y en esa mitad de camino ya hay muchos más colectivos de esa misma línea, más ramales, y hubiera solucionado la vida de la gente. Hubiera cumplido con lo que tenía que hacer, porque es un servicio público y el chofer, los colectivos son una tarea importante, un servicio público, no es opcional. Aparte la gente sube y paga, no es que no quiere pagar. Si el servicio no está en óptimas condiciones, bueno, es un problema de la empresa, pero no de la gente. La otra historia también con un colectivero viajando de Quilmes a Lanús, como hago todos los martes. Bueno, estaba llegando, estaba cerca de la estación de Lanús, temprano a la mañana, y de repente veo que se para el colectivo y baja un hombre rapidito por la puerta de adelante y se acerca una mujer tirada en el piso. Se había caído, recién se había caído, yo no me he dado cuenta. La ayuda a levantarse y le acerca unas llaves que había perdido en la caída. Y el hombre se vuelve al colectivo y se sube otra vez. Ah, digo, ¿quién es? Ah, era el colectivero, el chofer. El tipo había parado el colectivo en la mitad de la calle y se bajó para ayudar a la mujer, vio que estaba más o menos bien y se subió y siguió manejando, ¿no? En esta Argentina, enredada en un laberinto desde hace décadas en el que parece que no podemos salir, que no encontramos el camino, esta historia me da esperanza, ¿no es cierto?, de que hay todavía un camino. No es el tema de echar la culpa a los demás pensando en este laberinto, no es esperar que pasen las cosas, no es tampoco mirar al futuro ni vivir de glorias pasadas. Cambiar el presente y asumirlo según lo vayamos haciendo cada día con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, es en definitiva lo que hace que construyamos una sociedad, un mundo, un pequeño mundo el que nos toca vivir a cada uno un poco mejor. Y recuerdo entonces la palabra de Mahatma Gandhi, inspirándonos a la palabra, pero más que nada a la acción. Si quieres cambiar el mundo, cámbiate

de todos los sábados a las 9 por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y prestos a tomar un café en este sábado 27 de noviembre, ya casi perfilando el fin del año, recopilando las charlas de algunos amigos, de algunos caminantes, no podemos ponerlos a todos, pero de algunos que vamos a compartir esta mañana y aprovecharlos, ¿no es cierto? Porque a veces son cosas muy interesantes, muy profundas y que en una sola pasada no las podemos aprovechar a full. Me acompaña en esta caminata radial la número 100, como siempre, Damián Espadea, el operador, y el profe de historia, Julio Lloret, en contacto telefónico en este sábado. Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás? Muy bien, David, ¿qué tal, Damián? Hola a toda la audiencia, ¿cómo están? Bueno, un placer saludarte. ¿Cómo iniciaste este sábado, Julio? Este sábado inicié muy temprano porque estoy preparando, haciendo un curso, que es el motivo que por eso a veces los sábados no puedo estar. Y bueno, hay que prepararse para dar exámenes. También los profes damos exámenes. Claro, sí. Bueno, hay que afilar el arma, ¿no es cierto? Permanentemente para poder estar actualizado. Claro, por supuesto. Julio, ¿alguna reflexión sobre estas primeras 100 ediciones de Caminante? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo has estado? Mira, con mucho entusiasmo, con mucho placer. Realmente para mí es una experiencia nueva, de mucho aprendizaje, ¿sí? El tema de la radio te brinda aprender sobre múltiples cosas acerca de entrevistados, acerca de sus historias, acerca de distintos paisajes, geografías, y verdaderamente es una experiencia muy enriquecedora. Bien, brindamos entonces por otros 100 ediciones más de Caminante. Prontito vamos a estar celebrando los 2 años, así que será otro motivo para celebrar. Y seguimos celebrando, buscamos siempre un motivo para celebrar. Claro que sí. Sí, como sí. Dice la sigla, siempre hay un motivo para celebrar. Sí, señor, seguramente. Julio, no sé si tenés el pronóstico hoy. Sí, tengo el pronóstico. Tengo de toda la semana, mirá, te puedo dar un pantallazo. Bueno, empecemos por hoy, a ver cómo va a estar. Empezamos por hoy, sábado. La mínima ya la superamos, 19, la máxima de 25, parcialmente nublado. Ajá. Y mañana, agárrense, mañana lluvia. Upa. ¿Sí? Lo que nos va a dar un descenso de la máxima de 25 de hoy a 21, unos 4 graditos baja. Y después se mantiene durante toda la semana y el viernes que viene, ya en diciembre, también pronóstico de lluvia. Ah, el viernes. O sea que durante la semana no llueve, por lo menos según el pronóstico. Recién el viernes. Bueno, sí, de lunes a jueves no llueve, recién el viernes, pero bueno, ya sabemos cómo es el pronóstico. Puede fallar. Bueno, también nos acompañan en este sábado, aunque no estamos en contacto, Brenda, con esa ya la vi, ¿no? La película que nos trae cada sábado, y Tony López, que es la nueva adquisición, uh-huh, nuestro amigo desde Mar del Plata, que nos cuenta cómo está la ciudad, la feliz, y nos trae alguna reflexión para el fin de semana. Vos sabés, Julio, que quiero enviarle un saludo muy especial a una amiga que es colega, es docente, es periodista, Adriana Narvaja, que hoy presenta su libro Diablo Cosechador. Va a ser a las 5 de la tarde en el Teatro del Municipio, en Lomas de Zamora. Así que esto es en la calle Manuel Castro 202. Nuestro saludo y el deseo de el mayor de los éxitos con un libro que seguramente que es casi como tener un hijo, ¿no? Lo plantean muchos como una de las 3 cosas que hay que hacer en la vida: tener un hijo, plantar un árbol, ¿y cuál era la otra cosa? Tener un hijo, plantar un árbol Y escribir un libro. Y escribir un libro, claro. Ahí estaba. Bueno, ¿cómo te trató la calle esta semana, Julio? Muy bien, tuve una experiencia muy muy linda acerca de ir al teatro el sábado pasado a la noche. Ah, mira qué bien. Fui lindo, Buenos Aires. Es lindo el teatro. A ver una obra que se llama Intensamente, era el último sábado que estaba. Ah, mira vos. Y bueno, uno a veces va postergando estas salidas. Y dije, te escuché en la semana a Patricia Sosa, que es una de las protagonistas, hablar acerca del argumento de esta obra de teatro que tiene que ver con el Alzheimer y cómo una persona, una jueza en este caso, cómo tiene que ir preparándose y cómo reacciona la familia alrededor acerca de esa enfermedad que es terrible. Y lo vendió muy bien porque decía, te vas a reír y vas a llorar en partes iguales. Así sí. Que muy linda la obra de teatro. Y me sorprendió el tema, siempre te sorprende el teatro, ¿no? Bueno, se espera que nos ocurra eso, que nos sorprenda y que nos lleve por un camino de emociones, ¿no? Que nos sacuda. Sí, vos sabés que tanto estaba tanto en la platea como en el escenario el tema de las vivencias, porque claro, la gente volvía al teatro y eso se sentía, ¿no? Había como una electricidad en el ambiente de disfrute, de volver a hacer algo que era muy habitual antes de la pandemia y que ahora no se puede hacer tan habitualmente. Y eso también lo sentían las actrices que interpretaban la obra. Me sorprendió mucho Leonor Benedetto, ¿sí? Ah, mirá vos. Leonor Benedetto, yo la tengo congelada en el tiempo. Claro, es una señora grande. Sí, no, es una señora grande, pero una enorme capacidad, ¿no? De memorización, de actuación. Era como la líder de esta obra de teatro. Estaba Ana María Picchio, Patricia Sosa también, muy... Claro, claro. Muy, sí, son nombres muy, muy significativos, ¿no? Dentro del mundo de la actuación, del arte, como es Patricia Sosa, ¿no? De la música. Claro, claro. Entonces, bueno, fue una experiencia muy, muy gratificante y después... pasear por una Buenos Aires que estaba con un clima muy sofocante, hacía mucho calor el sábado pasado, y bueno, pero Avenida Corrientes quedó de una manera abierta a la calle, con mesas en la calle, es muy muy bonita, muy muy lindo caminar por este lugar, por Avenida Corrientes. Claro. Bueno, hablando de calle, vos sabés que esta semana le presté atención a cómo han florecido, porque a veces uno se bloquea un poco con el tema del tiempo, que si hace mucho calor o que si llueve, y te perdés otras cosas muy buenas como son los jacarandáes, por ejemplo, ¿no? Cómo florecen, sí, sí. Ese color lila intenso, fuerte, sin complejos, ¿no? La naturaleza, uh-huh. La creación es así, no tiene problema con sus colores. Uno se preocupa a veces por los colores que usa cuando viste, pero la naturaleza no tiene complejos y además no aburre, ¿no? Puede pasar mucho tiempo, uno ve un árbol, una planta o un paisaje y siempre tiene algo, un toque, ¿no? Y relacionado con esto del calor y el florecimiento, ¿no? De los jacarandá, que los podemos ver, por ejemplo, en la zona sur hay, muchas casas en los barrios, muchas familias tienen en sus casas, en sus jardines o en el frente los jacarandáes, o en el cruce Varela hay una zona donde hay, es una zona donde hay, en la capital, en la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, en la 9 de julio, en Palermo, ¿no? Hay todo un trabajo del paisajista Thais, creo que es, que ordenó todo eso y hizo le dio un perfil, una caracterización muy linda a la ciudad, ¿no? Un perfil. Sí, sí. Y junto con eso, el sol picante que estamos teniendo este año, que hace que uno lo sienta en la piel, ¿no? A veces uno se dice, qué pegajosa que es Buenos Aires, pero yo siento como que es un sol picante ahora, y observé por primera vez en la temporada una mujer con sombrilla. Es un accesorio elegante que le da cierta distinción, pero que había desaparecido y que ha vuelto en los últimos años, ¿no? Yo he visto muchas mujeres, te diría, en los últimos años usando sombrilla por este tema del cuidado del sol. Ahora, hasta ahora he visto una sola en esta temporada, veremos cómo sigue y qué tiene que ver con la intensidad del sol y el cuidado de la piel, que es tan importante. Bueno, vamos a la consigna de esta semana, de este sábado 27, Julio. Sí, la consigna tiene que ver con cosas perdidas, ¿sí? Y ahí va. Hay cosas que hace tanto tiempo que las perdimos que nos olvidamos de ellas. Otras ni siquiera sabíamos que las habíamos perdido. ¿Qué cosa encontraste inesperadamente y te llevaste la sorpresa de tu vida? Bien. ¿Tuviste alguna sorpresa de esta, Julio, últimamente? Mira, en general en los cambios de temporada uno va cambiando la ropa, ¿no? De invierno a verano, de verano a invierno. Y habitualmente lo que encuentras son billetes. no muchos. Billetes de 100 pesos, de 50 pesos. Y ay, mira vos, digo, qué alegría tener algo ahí esperándome. Una ocasión mi esposa Mariela encontró una cartera, no me acuerdo cuánto era, pero a plata de hoy eran como 5.000 pesos. Y claro, lo había guardado y la cartera no la usó más, por distintos motivos. Y bueno, lo tenía ahí esperándolo y un poco de alegría, pero también de sazón, porque con la inflación, ¿sabes cuánto era eso el año pasado? No es lo mismo que ahora. Bueno, pero peor hubiera sido no encontrarlo. Claro, bueno, sí, hay que ver el vaso medio lleno. Sí, bueno, vos sabés que a mí me pasó hace unos días nomás, ¿no? Y por eso surgió esta consigna. Una bermuda que había quedado de la temporada pasada ahí para planchar. Para planchar esperaba el sueño de lo justo, porque la verdad que casi no plancho. Y digo, bueno, hace calor, vamos a ponernos la bermuda esta. Y me calzo la bermuda, meto las manos en el bolsillo y, oh alegría, como 500, 600 pesos ahí, ¿viste? Así está que bien. Dios proveerá, dijiste vos, gracias. Sí, sí, hay que revisar la ropa de la temporada anterior. Bueno, con respecto a lo que le pasó a Mariela, tu esposa, un electricista me contó una vez que arreglando, una instalación en una casa con un friso, viste que tienen relieves y hendiduras a veces las paredes en el lugar donde se tocan con el techo, y encontró un fajito de dólares envuelto. Mira. Sí, sí, mucha plata. Y bueno, entonces fue y le dijo al dueño, ¿no? Mire, porque lo que ocurre es que la gente se olvida que la escondió, la esconde tan bien. Entonces fue y le dijo, mire, allá arriba está esto, encontré esto, porque dice, el día de mañana el tipo lo va a buscar, se acuerda, qué sé yo, y se lo robó otra persona que vino a hacer alguna tarea, el pintor, lo que sea, y queda ahí pegado, ¿no? Entonces yo fui y le dije. Aparte, bueno, es un hombre muy muy honrado, trabaja muy bien, no se lo hubiera llevado, no era por esto, pero le dijo porque podría haberse hecho el sonso, no decir nada y dejar la plata ahí, pero bueno. Bien. Y David, ya que viene al tema, ¿vos qué opinás de que te dé una recompensa por hacer algo que así que corresponde devolver? Y yo creo que sí, que está bien. Cuando es mucho dinero, la persona tiene que hacer una recompensa. Porque si vos estás... Una recompensa, ¿no? Sí, sí, claro. Si ponete vos, estás por hacer una operación inmobiliaria, por decirte algo, aunque bueno, eso no se hace así. Pero suponete, alguien lleva mucho dinero en un maletín, en un bolso, y sí, tiene que ser, o sea, tiene que ser generoso. Tiene que ser generoso, yo pienso así. No sé qué pensás vos. Y yo estoy en la duda, ¿no? Porque uno tiene que darse por satisfecho de no me pasó nunca, pero darse satisfecho de hacer el acto de honestidad, ¿no? Pero bueno. No, está bien, está bien. Yo creo que esto tiene que partir del beneficiario, o sea, de si yo... Que te obligue. Tomá, te doy 50 mil dólares, pero te obligo que te lo lleve. Bueno, si me obliga, me lo llevo. Bien, Julio, entonces, ¿qué cosa encontraste inesperadamente y te llevaste la sorpresa de tu vida? ¿A qué número nos tienen que llamar? Bueno, tenemos el número habitual de

calles y puentes que hicieron historia. En la voz de Julio Llodet. La ruta Tránfagarazán parece un escalectris gigante de más de 90 kilómetros diseñado por alguien con afición a las curvas. Las hay de todo tipo, horquillas, abiertas, en ángulo recto, de doble radio, con peralte, tantas que la velocidad media de recorrido apenas supera los 40 kilómetros por hora. El trayecto alcanza una altura de 2.000 metros sobre el nivel del mar, incluye varios túneles, viaductos, centenares de panorámicas zigzagueantes, laderas, valles, colinas, arroyos, cascadas y atraviesa los montes Fagaras, de ahí lo de Transfagaras, al sur de los Cárpatos, conectando las regiones de Transilvania y Valaquia. La excusa de una posible invasión de la Unión Soviética hizo que en 1968, que había hecho lo propio con Checoslovaquia, la había invadido, hizo que en 1968 al régimen de Rumania, liderado por Nicolae Ceaușescu, a construir esta carretera. Por ello se la conoce popularmente como la locura de Ceaușescu. El dictador quería un acceso para sus tropas por las montañas que resultase muy difícil de bloquear, en el caso de que Rumania también estuviera en los planes anexionistas de los soviets. Así se construyó la carretera en 4 años. Las obras comenzaron y terminaron, y se gastó 6.000 toneladas de dinamita, miles de soldados y bastantes accidentes. Para llegar a esta fascinante carretera, lo mejor es dirigirse desde la capital de Rumania, Bucarest, a Pitești, la ciudad donde se ubica la fábrica principal de Dacia, la marca del automóvil nacional de Rumania. Visible desde la misma carretera, unos kilómetros más adelante, aparece el castillo de Poenari, la mítica fortaleza de Vlad Tepes, o más conocido como Vlad el Empalador. Este personaje sirvió de inspiración a Bram Stoker para crear su célebre novela Drácula. El castillo está en ruinas, pero ¿cómo puede uno resistirse, aunque sea a parar unos minutos, a contemplar uno de los lugares más legendarios de Rumania? Un poco más adelante sale al paso la imponente presa de Vidraru y está siempre entre tinieblas, como si fuera parte del escenario de una novela de Drácula. Esta represa fue construida en los años 60, antes de la carretera, y tiene una altura de 160 metros. En este punto se comienza a ascender bordeando el lago. Las vacas suelen cruzarse de vez en cuando, las ovejas pastan bucólicas en los márgenes y siempre la formidable silueta de las montañas recortadas en el horizonte. Se llega al túnel Capra entre el distrito de Argeș y Sibiu. Este túnel de casi 1 kilómetro de longitud es la antesala a la parte más escénica de la ruta. Una sucesión de curvas trepan, poniendo a prueba la pericia de la conducción. Y al alcanzar la salida del túnel, aparecen a ambos lados de la carretera diversos puestos de venta con productos típicos de la región. Estacionado el vehículo a la derecha, tras pasar algunas construcciones en forma de cabaña, se puede disfrutar de la belleza del lago glaciar Valea. Es en esta parte donde se puede disfrutar algunas de las rutas de senderismo que se encuentran entre las más interesantes de Europa. El descenso del puerto de montaña se hace por la cara norte, disfrutando de vistas espectaculares y de la conducción en dirección a Cartizona. Finalmente, la invasión soviética no llegó nunca, pero quedó esta ruta, la Transfagarazán, como recuerdo imborrable de otros tiempos, y ahora también como uno de los destinos turísticos imprescindibles de Rumania. De Bon Jovi, Mystery Train. Conducen la caminata David Kohler y Julio Lloret. Hola, buenos días. Soy Lili de Mar del Plata. Bueno, les cuento que siempre viví en casa y cuando en el 2008 me mudo a un departamento, mamá me había regalado un mantel blanco precioso, lo uso y lo tiendo en la azotea. Claro, acostumbrada a atender digamos, en casa, no le puse los broches necesarios. Cuando lo fui a buscar ya no estaba. Bueno, busqué por el vecindario, el resto de los departamentos, de los edificios, nadie había encontrado nada. Pregunté a mis vecinos, tampoco. Pasaron más o menos 5 o 6 meses y un día encuentro una cosa gris toda abollada sobre mi mesada cuando llego a la noche de trabajar, que era la señora que me ayudaba acá en casa. Se lo había encontrado la portera. Lo había encontrado extendido sobre una pared de un edificio lindero, que era rugosa, entonces el viento lo voló y lo apoyó ahí. Pero pasaron meses, de blanco era gris porque le dio la lluvia, el viento, la tierra, pero tenía un sentido especial ese mantel porque me lo había regalado mi mami. Así que bueno, con el tiempo empecé a blanquearlo y hoy día lo estoy usando, pero después de mucho tiempo que lo había creído perdido. Bueno, ese es mi recuerdo de hoy. Muchas gracias, Lili. Seguimos en Caminante. Buenos días, felicidades por los 100 programas de Caminante. Lo merecen, lo hacen muy bien. Sí, me pasó con mi partida de nacimiento original. Un día la busqué porque la necesitaba y no la encontré. Tuve que sacar en el registro civil de Berazategui una copia y al tiempo la encontré buscando otro papel. Tengan un lindo fin de semana. Muchas gracias, Carmen. Sí, esto suele pasar, ¿no es cierto? Uno pierde algo, hace el nuevo y después encuentra el que estaba el original. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. El chico. El 6 de febrero de 1921, Charles Chaplin estrenó comercialmente su primer largometraje, El Chico, película muda y en blanco y negro. Por más que la película tenga un siglo de antigüedad, la historia sigue vigente. En la pantalla leemos la mujer, cuyo pecado fue ser madre, introduciéndonos a nuestro primer personaje. La mujer, sola y abandonada por el padre del niño, decide entregar a su hijo a una familia millonaria. Con una súplica al cielo, pide perdón y espera lo mejor a la vez, acomoda el recién nacido en un coche lujoso frente a una mansión. Al alejarse apesadumbradamente de su hijo, se acercan dos malhechores que roban el automóvil sin percatarse de la presencia del bebé. Esta serie de eventos desembocan con el niño en brazos de un vagabundo, interpretado por Chaplin. El personaje errante se resiste a quedarse con el bebé, pero finalmente se da por vencido y lo acoge como a uno de su propia sangre. A todo esto, la mujer vuelve arrepentida al lugar donde abandonó a su hijo para enterarse de que las cosas no salieron como lo había planeado. La historia da un salto en el tiempo 5 años después. La mujer es una cantante exitosa, celebrada por críticos y adorada por la gente. Ahora se encuentra en la posición de ayudar a gente que se encuentra en la misma situación en que ella estuvo alguna vez, sola y desamparada. Un lugar especial lo reserva para los niños, que le recuerdan al hijo que ella misma perdió. Por su lado, el chico y el vagabundo se las arreglan como pueden para sobrevivir cada día, juntos siempre los dos. Pero tendrán que hacerle frente al destino que parece querer separarlos una y otra vez. El chico, de Charles Chaplin, combina el humor y la comedia física que caracterizaron al famoso actor y director inglés con la ternura y la crítica social todavía vigentes 100 años después.

Consultas y asesoramientos al 11 3802 8666. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llámanos al 4766-5996. Caminante por la 102.9. Buen día, caminante. Felicitaciones por estos 100 programas. Un recorrido que denota un gran trabajo de equipo. A cada uno, gracias. Es un placer y un regalo al alma escucharles cada sábado. Nos escribe Patricia desde Villa Pueyrredón. Muchísimas gracias, Patricia, por tu saludo. También, buen día, caminante. Nos dice Alicia de Quilmes. Felicitaciones por los 100 programas. Con respecto a la consigna, siempre encuentro cosas que me había olvidado que las tenía. En esta época que va cambiando la temperatura, ropa, remeras que no recordaba que tenía. Generalmente me pasa cuando acomodo el placar, cosa que no hago muy seguido. También cuando limpio las alacenas. Además de limpiar, saco aquello que no uso y veo de regalarlo. Muchísimas gracias, Alicia. Hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Las calles, por Jorge Luis Borges. Las calles de Buenos Aires ya son mi entraña. No las ávidas calles, incómodas de turba y ajetreo, sino las calles desganadas del barrio, casi invisibles de habituales, enternecidas de penumbra y de ocaso, y aquellas más afuera, ajenas de árboles piadosos, donde austeras casitas apenas se aventuran, abrumadas por inmortales distancias, a perderse en la honda visión de cielo y llanura. Son para el solitario una promesa, porque millares de almas singulares las pueblas, únicas ante Dios y en el tiempo, y sin dudas preciosas. Hacia el oeste, el norte y el sur se han desplegado, y son también la patria, las calles. Ojalá en los versos que trazo estén esas banderas. Me va a extrañar, por Ricardo Montaner. Y contarnos todo,

Caminante celebra sus 100 ediciones y hemos elegido algunos pasajes de entrevistas que hicimos a lo largo de estos primeros 100 encuentros, 100 jornadas, y desde comienzos de 2020. Y empezamos con el ingeniero Fabián Pons. Él es el director, el presidente del Observatorio Vial Latinoamericano, uno de los hombres que más sabe en la Argentina sobre temas de tránsito. Un hombre de mucha calle, como lo hemos dicho en alguna oportunidad, y con un conocimiento técnico. Y en esta ocasión le habíamos preguntado si no sería bueno, o cómo funciona en la Argentina, si hay una legislación sobre tránsito que sea igual para todo el país. Y esto es lo que nos decía. No. Eso es completamente jurisdiccional y a nivel municipal. Y tenemos más de 2.300 municipios. A ver, no solamente con los estacionamientos, con los giros. La Ciudad de Buenos Aires no permite estacionar, por ejemplo, en la mano izquierda, salvo indicación en lo contrario. Donde hay, o sea, no se puede estacionar, salvo que te diga que se puede estacionar. Sí. ¿Está? En el tema giros, tenemos Avenida Maipú, arranca Vicente López, sigue en San Isidro. Según el municipio, hay para girar a la izquierda, hay un municipio que dice que sobre Maipú hay que esperar sobre la derecha y otro esperar sobre la izquierda. Y eso es a nivel municipal. Entonces, uno de los grandes problemas, si uno quisiera resolver de raíz muchos temas de la parte vial, es que tendríamos que cambiar la Constitución. A ver, el federalismo es hermoso, pero en estas cosas tenemos que centralizar la mayor parte de los problemas, porque si dejamos que cada municipio haga y decida arbitrariamente lo que se le antoja, podemos legislar sobre velocidades, sobre sentidos de giro, sobre prioridades de paso, sobre niveles de alcoholemia, sobre lo que quieran. Y ni hablar cuando se legisla para recaudar, ¿no es cierto? Sin ningún criterio. Es que se legisla para recaudar. Claro. Se legisla para recaudar. A ver, el mundo desarrolló lo que se llama el DRL, la luz diurna. ¿Para qué? Porque es principio básico en la seguridad vial el ver y ser vistos. Entonces yo para ser visto no necesito iluminar lejos, lo que necesito es que me vean. Entonces esa iluminación requiere que tenga el menor consumo de energía posible para no aumentar el consumo de combustible y para proteger el medio ambiente. Se desarrolló el DRL, la luz diurna, sobre todo luces de LED. La Argentina, hay una ley nacional que permite el DRL en rutas nacionales, se puede circular con DRL. Córdoba no suscribió, entonces yo voy por la autopista 9, ruta nacional, sí. En este caso autopista nacional, pero como cruzo por territorio cordobés y Córdoba no suscribió la ley, como es una ley de tránsito, si no venís con las luces bajas te hago la multa. Esta era la palabra de Fabián Pons. Vamos a escuchar ahora lo que antes se llamaba maquinista y que ha cambiado por conductor, el hombre que va al frente, que transporta en trenes a miles y miles de personas, o cientos de personas, con una gran responsabilidad, ¿no es cierto? Un error afecta a muchísimas, muchísimas personas. Hablábamos con el maquinista Andrés Santos, él trabaja en la línea Roca, en la zona sur de Gran Buenos Aires, en los distintos ramales, no hace un mismo ramal, todos los días va cambiando, y le preguntábamos cómo había cambiado la relación del conductor con los pasajeros, porque antes, claro, las antiguas máquinas diésel o de vapor eran unidades que estaban separadas, era un mundo aparte de los vagones, de la formación en sí, pero ahora no, los nuevos trenes, en algunos casos ya desde hace muchos años, van pegados, casi pegados, a el conductor va casi con la gente, está separado por algo, una parecita, algo muy, muy sencillo. Bueno, entonces, ¿cómo es esa relación? Y esto es lo que nos decía. Y mirá, con el cambio que ha ido teniendo la sociedad, para algunas personas, con mucho acercamiento, con mucho respeto, tanto de uno hacia ellos como de ellos hacia uno, claro. Y te encontrás con algunos desubicados que lamentablemente hay, ¿viste? Es un tanto extraño a veces ese tema, porque te podés llevar la sorpresa que te toque un tren de gente amable que hasta llegaste a horario a plaza, pasan y te agradecen. Claro. Bien. Como que pues, llegaste a plaza a horario y se pasa uno y te tira una lata, una cabeza. ¿Y nunca te pasó que hay alguno que te quiere enseñar a manejar? No, a mí no. Sí, le ha pasado a algunos compañeros, sí. Yo me he tomado, no sé si decir la costumbre, de intentar ser un poco condescendiente con el que va atrás. No estoy manejando un tren de carga, un tren que puedo llevar cosas toscas, sino que lleva gente. Claro. Y yo noto que hay compañeros que manejan de una manera distinta a la mía. Yo intento no ser brusco en la frenada, porque si no terminaría siendo como cuando viajas en un colectivo y frenan de golpe. Claro. Se van todos para adelante. Sean olas que vienen y van, como un río que camina hacia el mar. Quisiera ser un pez y no perderme en este mar, como un río que camina hacia el mar. Y a pesar de los errores, tratar de estar mejor, como un río que camina hacia el mar. Camino mis calles, me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi ser. Caminante por la 102.9. Quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol. Quiero un son que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos. Vamos a escuchar ahora la palabra de Alessandro Pordini, un amigo, un caminante, pero de aquellos, un hombre joven de poco más de 30 años que perdió la vista en un accidente aéreo, es paracaidista, cayó mal, operó mal el paracaídas, tuvo un accidente gravísimo, quedó postrado por mucho tiempo y pasaron varios días hasta que se dieron cuenta y descubrieron que había perdido la vista. Este hombre, Alessandro, hizo un viaje, la vuelta al mundo, recorriendo más de 100 países, y conversamos con él, y lo primero que salió fue, ¿qué aprendiste de este viaje y de esta experiencia que le tocó vivir, como es perder la vista? En esta nueva forma de vida, como decir, de en la oscuridad, yo había dejado de hacer paracaidismo, pero tenía como tenía energía nueva que yo podía invertir en cosas nuevas. Entonces, una de las cosas que entendí en los meses después de mi accidente, en los años después de mi accidente, fue que lo que ayuda muchísimo a las personas, lo que merece el tiempo y la energía de las personas, es ayudar a los otros. Yo empecé paso a paso a ayudar a la gente que tenía alrededor, y me di cuenta que haciendo esto mi vida mejoraba. Y hablo de cosas pequeñitas, no, claro, óperas enormes, gigantes, cosas pequeñitas, simplemente dedicar el tiempo a algún vecino, a algún amigo, escuchar, a hacer las cosas que puedes. También a Alessandro, ¿por qué organizó este viaje de un recorrido por más de 100 países y solo, viajando solo? Yo organicé mi viaje con el propósito de dar la vuelta al mundo y cruzar más o menos 100 países para demostrar que si alguien tiene la confianza de encontrar gente buena en cada país, lo puede hacer. Entonces yo quería mandar un mensaje de solidaridad, de posibilidad, de confianza en el mundo. O sea que cada país tiene su cultura, cada país tiene su idioma, cada país tiene su característica, cada pueblo tiene toda cosa distinta, pero hay una cosa que nos conecta a todos. Somos hermanos y hermanas, somos ser humanos. Y esto lo encuentras en todos los países del mundo. Y le preguntábamos también a Alessandro, el viajero italiano, lo que hay en común en las culturas en las que él pudo estar. Lo que fue muy importante para mí fue comprobar que en cada país había gente dispuesta a ayudar, y eso fue confirmado. Y la otra cosa muy interesante que encontré fue mucha curiosidad de la gente cuando me encontraba, cuando miraba un chico ciego viajando. Y aparte de esta curiosidad, mucha gente no sabía exactamente cómo portarse conmigo, porque casi a nadie le había pasado de conocer a una persona ciega. Entonces tenía como una forma para mí rara, pero que era normal para ellos, una forma rara de hablarme o de darme informaciones, porque muchas veces la gente me daba yo preguntaba informaciones para saber dónde estaba una farmacia, dónde estaba el terminal del bus o todos los lugares donde yo tenía que ir. Y la gente me indicaba con dedos. Entonces yo decía, sí, claro, pero yo no veo. Pero la gente estaba acostumbrada a ser así. Y no estaba acostumbrada a dar informaciones a gente ciega. Entonces, lo que me di cuenta es que en el mundo hay mucha falta de informaciones sobre las personas que tienen diferencias. Eso es un límite de un lado, porque no permite una integración muy fácil, pero al otro lado es un lugar donde se puede trabajar y lograr resultados muy buenos. Entonces hay un camino, el mundo tiene que hacer un camino en esta dirección, o sea, en incluir la gente, en el agarrar informaciones nuevas acerca también de la gente que estás un poco diferente desde los demás. Qué interesante, ¿no? Las palabras de Alessandro Bordini, pensando en incluir a los otros. Es un esfuerzo, hay que trabajar, hay que prepararse y pensar. Conversamos también con nuestro amigo Pablo Bedrosian, es un argentino residente ya desde hace varios años en San Pedro Sula, una de las ciudades más violentas del mundo. Durante 5 años fue la ciudad más violenta del mundo, en Honduras. Y él ha viajado muchísimo, ha estado, según nos decía, en agosto del 2020, cuando lo entrevistamos, en 56 países y en muchos de ellos en más de una oportunidad. Ha estado en África, ha estado en Lejano Oriente, muchas veces en Estados Unidos, pero le pedimos que nos contara cómo es Honduras, el paisaje, la gente de este país centroamericano. Lo primero que uno tiene que pensar que es como una provincia pobre del norte argentino. Opa. Es decir, tiene mucho de pueblo, mucho verde, una belleza natural extraordinaria, pero con muchas dificultades tanto en lo desarrollo económico como en la corrupción, ¿no? Todos los problemas políticos que aquejan a los países que tienen, digamos, cierta estructura feudal, por decirlo de algún modo, y la gente culturalmente es muy amable, muy sociable, pero con diferencias con el argentino, es decir, la amistad no es la misma. Por ejemplo, es raro que alguien te invite a su casa, ¿no? Aquí la gente se reúne a comer en un restaurante. Claro. Hay más privacidad y tiene otro tipo de códigos. Por ejemplo, acá nosotros en Argentina el enojo no está mal visto, es una reacción, algo que pasaron 10 minutos y todo el mundo se va a tomar un café juntos. Acá el enojo está visto como un problema del carácter, como una falta grave. Y no te dicen que estás enojado, sos enojado, ¿no? Como que el problema es la persona. Sí, sí. Y genera mucho resentimiento. ¿Cómo te adaptaste? Fue la pregunta que le hicimos a Pablo también. Fue bastante difícil al principio, porque al tener otros comportamientos, culturalmente otros comportamientos, uno tiene que hacer el aprendizaje, ¿no? No es lo mismo que ir como turista a un lugar. Cuando vas como turista a un lugar, vos solamente ves las atracciones, vivís una experiencia que está preparada para el turismo. Pero cuando uno vive, tiene que entender la cultura y adaptarse a ella. De hecho, vos sabés que el primer libro que leí sobre cultura de Honduras se llamó La Biblia del Asno, escrita por un hondureño que trataba a los propios hondureños como burros, ¿no? Se llama La Biblia del Asno. Upa. Fíjate, el primer capítulo se llamaba De la fealdad física del hondureño. Y bravo. Eso te pinta una sociedad con muy baja autoestima, ¿no? Claro. Entonces, muy a la defensiva. Entonces, aprender todos esos códigos a mí me ayudó, pero me llevó varios años y hoy ya me siento muy a gusto porque entiendo cómo funcionan las cosas y al extranjero lo tratan muy, muy bien. Es otra cosa muy a favor, ¿no? Ajá. Es considerado hasta una persona casi superior. Entonces, sobre todo los argentinos por el fútbol nos tienen un gran cariño. Era la palabra de Pablo Bedrosian y la descripción de cómo es Honduras, el país en el que vive ya desde hace 20 años. También hablamos con Saki Fáfulas y su camino mucho más cerca, en la Argentina. Él es el director del Hogar El Alba, en Longchamps, es el partido de Almirante Brown, en el sudoeste del Gran Buenos Aires, con una situación social crítica, muy crítica, muy delicada. Y el Hogar El Alba hace 96 años, ahora en el 2025 va a cumplir 100 años, que se ocupa de niños, adolescentes y jóvenes en situación de calle, en situación muy riesgosa. Y le hablamos y le preguntábamos a Saki sobre la pobreza. Cuando estamos hablando de pobreza, estamos hablando de un paraguas de insatisfacción. La insatisfacción es el no poder lograr lo que vos querés, no poder tenerlo. Es lo más parecido al hambre. La sensación de hambre, a eso es lo que voy. Viste que ahora sí, los que no comieron al mediodía tienen hambre. Esa carencia de tener algo en la panza. Los griegos definen el hambre como, ¿viste cuando alguien terminó de comer? Tiene la panza. Estoy feliz. Ese es el concepto de felicidad. Por el contrario, la insatisfacción, cuando se sostiene en el tiempo, te agarra angustia, se te achica la garganta ahí. Porque la tristeza se sostiene. Y cuando la tristeza y la angustia no se solucionan, caes en depresión. Y Saki indagó y profundizó un poquito más sobre lo que pasa y qué es en profundidad la pobreza. Pero la pobreza está socavando la estructura psíquica de las personas, ¿me entendés? Te cambia el carácter. Vos no podés tener un amigo cuando sos pobre. No salís. ¿Por qué? Porque te socava todo, te cambia el carácter, te pone irritable, te pone quejoso. Nadie quiere estar al lado de un quejoso. Claro. Y si se te escapa la pelota jugando y te pones a insultar a los amigos, no te invitan más para la próxima. O sea, no sé si entendés a lo que voy. Sí, sí. Es insoportable estar en la situación de indefensión. ¿Y sabés qué sucede después de la indefensión? La apatía. Uno, no me importa nada, no pretendo más. El apático es una persona que ya no quiere más. Entonces, ¿cómo volvés de ahí? No se vuelve en un gobierno de la pobreza. no se vuelve. Vamos a tener que remar en chocolate 20, 30 años. También fuimos a lo personal en este diálogo con Saki Fáfulas, el director del Hogar El Alba. Saki, vos estás involucrado en esta obra junto con tu esposa Karina. Sí, Karina. ¿Por qué hacen esto? Mirá, yo creo que vino en la genética, ¿no? Porque desde abuelos y de padres, siempre metiendo los pies en el barro, limpiando mocos con pañuelos, siempre estuvimos en esa, y algo que nos pasaron, ¿no? Genéticamente, y es lo que vimos cerquita. Y nuestra, yo soy director del Hogar El Alba y apasionado por este perfil de personas, ¿no? Y te lo puedo decir, habiendo pasado una linda niñez, sin carencia. Pero siempre me metieron mi familia en un contexto. La iglesia es un, la iglesia es una sociedad que mete los pies en el barro, ¿no? Entonces te hace ver esa, ese contexto. Hablamos también con Beto Gardelini, es un argentino que ha viajado por el mundo, ha viajado por la Argentina, pero su vida es una verdadera aventura. Él estuvo viviendo varios años en Holanda, reside actualmente en Barcelona, es mecánico de barcos y comparte su tiempo entre ese oficio que le ha dado, lo ha hecho viajar por muchos lugares del mundo, y el oficio pastoral. Él se ocupa de hombres y mujeres y sus necesidades espirituales a partir de su propia experiencia como ex adicto. Él fue actor, también participó del movimiento hippie y nos contó algo de su experiencia en los años 70 en una Buenos Aires revolucionada. Éramos un grupo de jóvenes que, bueno, yo en particular era un hippie, ¿eh? Yo me había ido de mi casa y era un hippie, y esta era una obra hecha por hippies. Entonces tenían una obligación de tenerla que hacer con gente, no con artistas. En aquella época estaba Música en Libertad. Sí, claro. Y no la pudieron hacer con ellos, tuvieron que hacerla con gente que tuviese esa ideología, ¿no? O sea, esa ideología de rebeldía, por decirlo así. Así que bueno, yo entré a trabajar en esa obra de teatro, tuve 3 años y pico en GEAR, y después de GEAR hizo Jesucristo Superstar. Bueno, en estas dos obras, eran dos obras muy fuertes, aquellos que la vieron recordarán, ya hace muchos años, pero en John Gear cantaba una canción que decía: yo y Lucifer, Lucifer y yo, como el ángel que se marginó, he sido hoy expulsado del cielo, y me burlaba de Dios diciendo: vamos para abajo, que es más divertido, ¿no? O sea que no había... Todavía te acordás esos versos, ¿no? Te han quedado grabados. Sí. ¿Cómo olvidarme de esas cosas? Que, uff, Dios mío. Y además me acuerdo de todo, la verdad que me acuerdo de todo. Y después de esa obra vino Jesucristo Superstar, que no sé si recordarán, pero el ensayo duró casi un año, porque era una obra muy importante, hubo que modificar todo el teatro argentino, se pusieron pistones hidráulicos, se dividió en 3 escenarios que se levantaban, se movían individualmente, ahí en Bartolomé Mitre y Uruguay, en Capital Federal. Y el día del estreno, hicimos el estreno para las autoridades, la curia y la familia, y al otro día se iba a estrenar para el público, cuando aparecieron terroristas y prendieron fuego todo el teatro. Tuvimos que salir todos huyendo, corriendo, nos empezaron a perseguir por todos lados, y ahí, bueno, esa fue una experiencia muy dura, que fue para mí un punto de inflexión. Escuchábamos a Beto Gardelini. Terminó en la cárcel, él, por supuesto, ahí vivió una experiencia espiritual, salió casi milagrosamente porque su expediente se perdió, y bueno, es toda una aventura que en un tiempito más vamos a recordar y completar, porque es muy interesante, muy rica, y Beto es un gran relator, un gran cuentista, y te pone el contexto, la historia. Es muy, muy interesante la reconstrucción de época y por supuesto su propio camino en la vida. Y vamos a terminar ahora con una amiga, querida amiga, que además es oyente fiel y que nos relató un viaje a lugares lejanos, y que a la usanza vieja, en el sentido de que con palabras reconstruyó, como esos exploradores, esos hombres que eran requeridos en la antigüedad porque, bueno, venían de lugares exóticos y desconocidos y no había posibilidad de registrar esos mundos más que con la palabra. Bueno, Patricia Mendi, que viajó a Malasia y a Tailandia, nos hizo una excelente descripción y con la palabra nos llevó de viaje y nos contó cómo fue que surgió este viaje y la posibilidad de que los sueños se cumplan. Desde que leíamos aquellos famosos libros de las tapas amarillas de Robin Hood, sí, El tigre de la Malasia, sí, El libro de la selva, claro. yo quería ir a ese lugar, esos lugares selváticos maravillosos, y era mi sueño, que yo digo, ¿será posible cumplir algo así? Bueno, y se cumplió. Realmente yo creo que sí, que es posible que los sueños se cumplan. ¿Es tan fácil viajar ahora a la otra punta del mundo en estos tiempos de globalización, de aldea global? El viaje en sí es una experiencia tremenda. Primero porque es larguísimo. Yo hice el viaje a través de Hugo Monticelli, que me arregló todos los trasbordos para que no tenga que esperar demasiado en los aeropuertos. Claro. Pero el viaje lleva más de 24 horas, así que imagínense lo que es estar parada, sentada, durmiendo 24, y la vuelta me llevó 36 horas. Así que el viaje en sí, estar adentro del avión, ver cómo van cambiando el personal de a bordo en cada escala, cómo se bajan brasileros y se suben árabes, ver las formaciones que transitan los aeropuertos, por un lado entrando indios, por el otro lado saliendo musulmanes, las caras, la ropa, es impresionante. Es una experiencia en sí misma el viaje. Esta aldea global nos junta en los aeropuertos. Este viaje tan lejano fue a distintas culturas. Hablamos, por lo tanto, de la cultura de los musulmanes y de los budistas. Yo con mis amigos me encontré en Malasia. Pude aprovechar la playa, que es bellísima, y todo lo que vos decís de la cultura tiene mucho que ver con la religión. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. En Malasia la religión es musulmana. El 90% de los malayos son musulmanes porque dependen de eso para casarse. Entonces la religión tiene mucho que ver con sus costumbres. Por ejemplo, ir a la playa, ellos para ir a la playa se visten, usan algo que se llama burkini, que se inventó en el 2010, que son como un trajecito de chaqueta y pantalón para ir a la playa. Eso ya marca una diferencia enorme con lo que estamos acostumbrados. Claro. Ir a la playa vestidos, nosotros no lo concebimos. Pero ellos tienen esta idiosincrasia a través de lo que es la religión. Los musulmanes se tapan, y especialmente las mujeres. Son ciudades exóticas de mucho brillo, bullicio, palacios, templos, mucha gente, comidas exóticas, y todo muy atractivo, pero a la noche el mundo en Bangkok cambia. Uno de cada tres varones en la sociedad tailandesa está formado en la homosexualidad. Para ellos, tener un niño homosexual es una fuente de dinero, es una fuente de ganancia. Esta es la parte oscura, digamos, de Tailandia, la parte de la prostitución, que es enorme, la parte de la trata de blancas, trata de mujeres, mejor dicho, y este tema también con los varones, que si bien se pueden casar y todo, por una cuestión de aprovechar

porque ya te digo, a pesar de que la nafta está cara, el tránsito no mengua, está colapsado el Mar del Plata. Bueno, todo el mundo o mucha gente en Mar del Plata entonces. Bueno, Tony, gracias por este panorama y también gracias por la columna que nos haces llegar cada sábado y que ahora vamos a escuchar. Perfecto, la columna está relacionada con la consigna, sin darnos cuenta, ¿eh? Sí, sí, no lo habíamos preparado, pero sí, tiene que ver con aquellas cosas que uno pierde y que encuentra. Exacto, exacto. Un abrazo y buen fin de semana. Gracias, igualmente para ustedes. Felicitaciones por los 100 programas. Bueno, gracias. ¿Por dónde camina primeramente el caminante? Debemos decir que salimos a caminar antes de levantarnos por la mañana, porque una vez que despertamos y se activa el pensamiento, se puede decir que el caminante ya salió a caminar. Y como pensar es indispensable para la reflexión, el caminante piensa y reflexiona. ¿Pero qué es la reflexión? Los que saben nos dicen lo siguiente: reflexionar es pensar y repensar un asunto hasta hallar algo que estábamos buscando. Digamos que reflexionar es buscar y rebuscar hasta hallar lo que buscábamos y también otras muchas cosas que se nos habían perdido, pero que no estábamos buscando en ese momento. Porque se hallan muchas cosas perdidas cuando no se halla lo que buscamos. Mirá dónde estaba el abrelata que se nos había perdido. Mirá dónde apareció esto o aquello. Es la expresión de sorpresa que tenemos cuando descubrimos alguna otra cosa. Así el caminante es también un incansable buscador. Los pájaros buscan comida continuamente y continuamente la encuentran. Si continuamente buscamos, de esa manera, entonces también nosotros encontraremos. Pero no toda búsqueda está fuera, en lo exterior. También hay que buscar dentro de nosotros mismos, en la mente, en el pensamiento. Pensar es antes de hacer, para que luego no tengamos que deshacer. El pensamiento debe tener suficiente espacio para expandirse. Así surgen las ideas, la creatividad y la belleza. Una pregunta necesaria es: ¿qué buscaremos? Porque quien sale a buscar lo que no sabe, hallará las cosas que no necesita. Y ahora otra pregunta: entonces, ¿qué necesito? Y como esto es cosa de cada uno, cada uno debe descubrir, debe saber qué necesita. Solo digamos que saber lo que me hace falta requiere buscar más adentro que afuera nuestro. Déjenme que repita algo que dijimos recién. Hay una ley muy interesante que todo buscador descubre cuando no encuentra lo que busca. Es que en toda búsqueda de algo aparecen otras cosas que se nos habían perdido, y hasta suele resultar que se halla algo más importante y necesario de lo que estábamos buscando. Jesús relató la parábola del tesoro escondido y dijo: «El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo». Cuando este hombre encontró el tesoro, supo que ese tesoro era más importante que todas las posesiones que tenía, por eso vendió todo y compró el campo con el tesoro. Así hace todo aquel que descubre a Dios en la persona de Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es el tesoro escondido que da sentido y trascendencia a nuestra vida. Y con las palabras de Tony López nos vamos retirando, el equipo de la cancha. Mencionando los saludos de Gustavo, mis felicitaciones por estos 100 programas y por muchos más. De Pablo, felicitaciones desde Honduras por los primeros 100 programas. Y de Mónica, felicitaciones y hacia la meta. Esto es Caminante y estamos celebrando las 100 ediciones de este paseo que hacemos cada sábado por la mañana por las calles y por la vida. Que tengas una buena semana, caminante, que Dios te bendiga. Soy David Koller y nos vemos el sábado que viene a las 9. Chao. Se nos pudre el agua y el pan, chocando besos del corazón y los enciendo en una canción. Canto, canto, tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto, ¿qué más hacer en esta tierra incendiada sino cantar? Ciudad donde se ocultan odio y verdad, donde las bocas de un niño gris corren sonámbulas tras de mí. La Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 conducen la caminata David Koller y Julio Lloret, con la participación de Silvina Pérez, Vivi Bernat, Laura Espiñeira y Brenda Koller. Acompañan Pablo Bedrosian y Fabián Pons. Caminante por la 102.9 Radio Vox.